Días de Pobladora. Agente 47. Solemnemente prometo cumplir como delegado sindical tan pronto como tenga tiempo después de descifrar la clave que acabas de darme y que... y que acabo de olvidar. Ediciones El Proleta Radio presenta. Yo creo que pagar bajos salarios es la clave de la empresa. Informa Diario de Pobladora. Usted tiene 4 mensajes nuevos. Primer mensaje nuevo. Hugo, atendeme, che. ¿Estás ahí? ¿No estás? Bueno, te habla Roberto, trabajador del subte. Te anduve buscando hace rato para que nos des una mano con el tema este del reconocimiento de nuestro nuevo sindicato, ¿viste? El que los compañeros votaron democráticamente. Bueno, y además para que nos acompañes en el reclamo este del 25% de aumento salarial que iniciamos el miércoles. Bueno, te habrás enterado que, bueno, hicimos una marcha al Ministerio de Trabajo. Bueno, no sé, no te cortes, che, no, pensé que te iba a encontrar. Bueno, un saludo a la UTA, te mando un abrazo grande. Segundo mensaje nuevo. Hugo, ¿estás por ahí, Huguito? Bueno, mirá, Hugo, soy Carlos, de la fábrica Pettinari, fábrica de acoplado. Mirá, nosotros somos del gremio de Lesmata, ¿viste? Y estamos de paro desde el lunes 20 de julio. Esto es por la falta de pago del aguinaldo, sueldos y seguridad laboral. Llamame, che, porque desde la fábrica nos están apretando con amenaza de despido. Y vamos a necesitar una mano. Sí, Huguito, saludo. Tercer mensaje nuevo. Hola Hugo, ¿cómo estás? Soy Sergio, soy trabajador de ICT, Telecom Personal. Bueno, te llamaba porque te quería informar que hay, nosotros fuimos despedidos, 35 compañeros y compañeras, por pedir medidas de seguridad e higiene, porque el sábado 11 de julio hubo casos de gripe A confirmados, 4, en el call center de ICT Telecom, ahí en Carlos Pellegrini 27 y Rivadavia, Capital Federal. Bueno, nosotros pedimos medidas de higiene, que hagan una desinfección. La empresa lo único que hizo fue tirar aerosol y nada más. Y lo único que teníamos para limpiarnos las manos, higienizarnos, era alcohol, pero diluido. Y bueno, y la única medida que tomaron fue despedirnos a 35 por pedir medidas de higiene, por, digamos, reunirnos en la asamblea. Y bueno, eso fue la respuesta que obtuvimos de la empresa Telecom. Por eso, bueno, hemos venido realizando acciones para pedir la reincorporación inmediata de todos los compañeros. Y bueno, llamamos a la convocatoria el martes del próximo lunes para juntarnos a las 10:30 en Pellegrini, Carlos Pellegrini 27 y Rivadavia y Capital Federal, 10:30, para marchar hasta el servicio de conciliación obligatoria, que depende del Ministerio de Trabajo. Tenemos una tercera reunión que queda ahí en Callao y Mitre. Pedimos el apoyo para la reincorporación inmediata de los 33, en este caso, despedidos que quedamos del Telecom Personal ICT. Muchas gracias, hasta luego. Cuarto mensaje nuevo. Hola, ¿estás Huguito? No. Te habla Florencia, trabajadora estatal. Mira, te llamaba por el tema de la Jornada Nacional de Protesta de CTA. Fíjate, me parece que para imponer los reclamos de que la crisis no la paguen los trabajadores, habría que iniciar un plan de lucha debatido democráticamente en los lugares de trabajo. ¿Vos qué decís? Con medidas aisladas a mí me parece que no alcanza. Saludos. El informativo Radio Belgrano. Y les pediremos a ustedes que salgan a las calles. Buenas tardes, Diario de Pobladora. Las noticias de nuestro país. Gracias, Hugo. Día de Pobladora. Hace uso de la palabra la señora presidenta de la nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Hay casas que parecen cuevas, hay viejas que parecen nuevas, hay carnes que parecen suelas, hay caras que parecen muelas. Bueno, después de escuchar el fuerte aplauso que le han dedicado a nuestro ministro de Trabajo, ya sé cómo viene a negociar la paritaria cuando viene acá a la Confederación General del Trabajo. ¿Sí? Ah. ¿No? Día de Pobladora. Y ahora, damas y caballeros, los fabricantes de bujías Victoria les llevan la corte del corazón humano con nuestro gran consejero en asuntos del corazón, Thomas Abercrombie. Ediciones El Proleta Radio presenta. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Que si la historia, un gobierno, primero fue tragedia, hoy se repite como comedia. Sus consecuencias. Llamando a Gringo Giordano, aquí en Días de Pobladora. Cuidado. Vamos. ¿Qué es esto? No hagas ruido, ven acá. Sí, ya voy. Date prisa, el teléfono ya sonó. ¿Crees que me vamos a responder? ¿Estás loco? ¿Quieres despertar al vecindario? Shh, date prisa. Bueno, esta semana hubo muchas noticias, muchas de ellas sumamente repugnantes. Nos enteramos, por ejemplo, que María Julia Sogaray no le pudieron sacar todavía el palacete que generó con corrupción en la década 90 menemista. De la Rúa, quien asesinó a luchadores en la Plaza de Mayo en el 2001 para quedarse y hoy es sospechado por los sobornos en el Senado, también está en libertad. El enriquecimiento de 158% del patrimonio kirchnerista, el cual ha sido justificado por Cristina y por Néstor Kirchner diciendo que todo eso se puede buscar por internet. O el jefe de gobierno, Mauricio Macri, ante la designación del represor que idolatra la dictadura, Fino Palacios, para su nueva policía, un nuevo hecho que está generando repudios y marchas y movilizaciones. Bueno, todos hechos de una gran vergüenza, todos hechos que ocurren cuando el gobierno ha llamado un diálogo político entre el PJ, la UCR, integrantes de la Alianza, donde la cual participó Carrió, aunque ahora Carrió critique el diálogo, Macri, la Unión Pro. El objetivo entonces es que siga la impunidad, que sigan estos hechos y tantos otros que vamos a comentar también, para seguir gobernando para los de arriba en desmedro de millones de trabajadores y desocupados. Otra vergüenza es que la pobreza crece. El INDEC decía, los índices truchos del INDEC decían que la pobreza ya estaba en un 15%. Hoy Néstor Kirchner es el primero que la desconoce, diciendo que podría llegar a un 23%, pero hay otra estadística que indica que 7 de cada 10 argentinos se sienten pobres, es decir, por supuesto, repudiando las cifras del INDEC que dicen que para dejar de ser pobre bastaría con que una familia tipo cobre 1,000 pesos. Pero hay otro tema que también es repudiable y que me quiero detener, que es la vuelta del gobierno al Fondo Monetario Internacional. El gobierno ha dicho que quiere hacer participar al FMI para darle credibilidad al INDEC, cuando para dar credibilidad al INDEC lo primero que debería hacerse es reincorporar a los trabajadores y los técnicos desplazados por Moreno. Pero quieren traer nuevamente al FMI, el mismo que nos trajo la hiperinflación con Alfonsín y sus planes de ajuste, el mismo que ordenó el remate de las privatizaciones en la década del 90 con Menem, es quien nos trajo al estallido del 2001 sacando a todos los ahorristas. El FMI es el que cobró de contado con Kirchner 10,000 millones de dólares con el verso de que nos íbamos a desendeudar y es el organismo que hoy ha sido financiado por las multinacionales, los gobiernos como Obama y demás para lavarle la cara y para que vuelva a efectuar nuevos créditos, nuevos préstamos con planes de ajuste como ha hecho desde el 2008 hasta acá en todos los países que ha prestado dinero. El acercamiento del gobierno al FMI es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se va a pedir nueva plata, plata que va a ir para seguir subsidiando a los grandes empresarios, a las privatizadas y para pagar más deuda externa. No hay que olvidarse que Argentina ya entabló negociaciones con el Club de París, donde se deben 6,000 millones de dólares, y con lo bonito es que no entraron en el canje de la deuda, que son otros 30,000 millones de dólares. Llamando a Gringo Giordano, aquí, en Días de Pobladora. Los Kirchner son los que más pagaron y hoy estamos debiendo casi 200,000 millones de dólares en el marco de que siguen los despidos, los bajos salarios, la mayoría de las jubilaciones son de pobreza, empezaron los ajustes en la provincia y empezó a descargarse un severo tarifazo como hemos visto en estos días en el caso de gas. Este gobierno sigue pagando una deuda que viene de la dictadura, que es ilegítima, que es inmoral, que es fraudulenta, una deuda que ya pagamos varias veces, sin embargo, los datos dan que más debemos, porque son datos fraudulentos. Por eso, un objetivo, una aspiración, un deseo, un compromiso, para que en la lucha y con la movilización, sigamos diciendo que hay que dejar de pagar